El aroma del olvido siempre es un amigo. Las canciones que cantaba solo para hacerte cantar. Y a la punta de mis dedos nace otro chasquido. Un disparo, un estruendo que hace a la tormenta callar. El reflejo de mi alambre sobre el agua nueva. Mis 82 padres y mis 30 hijos sin un hogar. Y en la esquina de tu cuello nacen nuevos besos que se sientan a esperarme cuando yo no paso más. Yeah.